音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行。Pops 音乐 love, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady green sleeves。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月，请欣赏久石让的音乐作品，曲目有《生命之风》、《广告曲》、《花火》、《幻想曲》、《东方之风》、《天空之城》、《天使的音乐》、动画片《红猪》配乐、《风之森林》，还有日本卫视周五新片特约放映片头曲，以及电影《坏孩子的天空》、《夏日》、《人生的旋转木马》等。 Thank you. Thank you.

请欣赏美声绅士组合演唱的歌曲《誓言》《爱的力量》《慢板》《世界的曙光》《深陷爱恋》《安吉丽娜》《赢家所有》《月亮》《他》。 Protegeré de tus miedos. Soy tu príncipe azul, ángel del cielo. No hay más que temer. Hoy como ayer, siempre me vas a tener. Solo en importa tu amor, dámelo. Aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor, es interior.Mostrarlo, deberás mostrarlo sin razón, con el corazón. Yo prometoTe cuidaré y para amarte solo viviré. Cuando triste estés, ahí estaré. Con este inmenso amor que yo siento por ti, y nunca llorarás. Tú serás lo único.Es un tesoro, un gran regalo. Solo importa tu amor, dámelo. Aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor. ora io diventerò se non ci sei ti sentirò come vorrei momenti che si svogliano tu sola con me sarai persa in questa forza che ormai si avvicina nel cielo nel sole delle stelle seguirò dove ci sei mare mi attraverserò c'è un movimento che soffia quella tua fragilità sul mio destino nel cielo, nel sole, ti porto questa vita e questo cuore, sincera, la promessa resterà, e qui ti aspetto. Fermerò, per sempre cercherò, non respirerò, musica che ho, un canto di nel vento parla di te. senza cuore aspetta te ad agio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Questa musica che ho inventato per te, se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la sono i miei sogni. A quanto tempo ti sto cercando? que puede fallar. Cobarde y cruel el amanecer, cielo gris sin tu piel, si no está. Olvida todo. No existe el dolor al bailar, Angelina. Todo va a salir bien, no pierdas la fe. Una noche más perdido entre tu piel, es difícil de entender, pero es así. Estoy a tus pies una y otra vez, al bailar tú y yo soy feliz. Un lugar seguro. fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer sus dados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al carador, te deja su dolor. Es como quiero hablar, ya se dijo todo, duele un mover cosas del ayer. Va todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca mi perder. Todo al ganador, ganador. Es verdad, lo bueno y lo mejor. Va todo al ganador, a quien jugó mejor. Ya se dijo todo. Io solo chiederei la luna, io e te. Chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è, è il primo autunno su di me. Sì, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Sì, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Sì, forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Rime da qui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo a passo accanto a te. Thank you. significa il futuro ed il passato in me, ed il passato in me, il passato in me. Yeah. desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Yeah. amor no lo expreso aún. Está sin conjugar, no ha podido hablar. La noche que soñé ya la siento aquí, sus pasos percibí, no tarda en llegar. Yeah. falta come l'acqua, si es tu mayor necesidad. Si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no estás, si no concibes vivir sin verla, sin duda es la mujer que tú soñabas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, regale todo, amala sin medida. Demuéstrale a diario que es ella tu reina, tu consentida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te compré.